Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Peatones cada día más conectados. Pero inconscientes peligrosos más desconectados que nunca de la realidad. Cada vez son más los transeúntes y automovilistas que hacen un uso muy irresponsable de las tecnologías. Vamos ya mismo al informe con nuestra notera estrella Malala la perra Santillán. Tomamos contacto con vos, perra. Hola Julio, hola Celina. Estoy en este momento en la calle Corrientes y Lambaré, en la esquina, tratando de comprobar si la estadística que dice que cada 30 segundos, perdón, ocurre un tremendo y terrible accidente. Es cierta. Voy a preguntarle algunas cosas a las personas que pasan. Discúlpame, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, sí, ¿no te parece irresponsable chequear los mails? Veo que chequeas los mails en tu teléfono. ¿No te parece irresponsable cruzar la avenida más larga de la ciudad mientras chequeas los mails? No, normal. Estoy mirando los mails. ¿Y no tenés miedo de que te pase un camión por encima o pase algo tremendo? No me va a pasar un camión. Mi ocasión es una desgracia, no solo para vos, sino también para el resto de la comunidad. No, nada que ver. Pará, discúlpame que tengo que... Estoy entrando un mail ahora mismo. Bueno, la persona se retira, chao chao, un besito. La persona se retira en este momento mientras sigue chequeando los mails. Acá pasa otro transeúnte. Le hago una pregunta, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta para Ofrendas Urbanas? Sí, sí, dale, dale. ¿Qué es lo que más haces cuando caminas por la vereda y cruzas la calle? A, chequear los mails. B, chequear el Facebook. C, tuitear. O D, mirar pornografía en tu teléfono. D, mirar pornografía en mi teléfono. Hola, tremendo, Celina, no, tremendo, Julio. Tarde. Lo que me gané. Te congelé un espanto, gracias. ¿Qué tal? Hasta luego. Freezer, hasta luego. Llegaré entre 9:00, 9:45. Y en este momento veo una situación. Julio, Celina, acaba de ocurrir 30 segundos después. Dios mío. Un temible accidente. Dios mío. Me dirijo hacia allá. ¡Ay, la puta que lo parió! Disculpame, para ustedes, llama a la ambulancia. Para ustedes, Urbana. No me puedo mover. Dios mío. Ya la llamamos, pero contanos qué te pasó. Ay, ¿qué chequeabas en tu teléfono? Me haces el favor de contestar. Que justamente eso te pasó por chequear los mensajes. ¿Qué hacías con tu teléfono mientras te pasó esto tan terrible? Estaba hablando por teléfono, le estaba avisando. Confirmado, Julio, confirmado, Celina. Por favor, te pido los accidentes ayúdame. Ocurren de esta manera trágica. ¡Me está robando el celular, hijo de puta! Volvemos ya mismo a Estudios Centrales. Dios mío, tremendo, este es el clima que se vive, ¿no? En un momento que debería ser de festejo, cada vez más inconsciente la gente provocando... A diario ocurren tragedias tremendas en cada esquina de la capital. Pero tenemos el pronóstico extendido para la primer quincena de diciembre. Lo voy a decir, Celina. Dale, Julio. Primer quincena de diciembre, calores inhumanos, lluvias torrenciales. Para la segunda quincena se esperan también calores inhumanos, más corte de luz... y lluvias torrenciales. Sin embargo, para el 24 se esperan nevadas para recibir a Santa. Qué lindo, ¿no? Ah, y esta vez le toca disfrutar a Papá Noel, ¿no es cierto? Que siempre está tan abrigado. Y ojo que el 31 otra vez se viene el calorcito, Celina. Qué lindo. Todos en pijama, pelo pincho para recibir el nuevo año. Este fue otro flash informativo de Ofrenda Urbana. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas.